Acabamos de escuchar la canción El Cigarrillo de Ana Gabriel. Esta es una de esas canciones destinadas para esas personas que creyeron estar bien, pero que se sientan a reflexionar sobre lo que les está sucediendo y se dan cuenta que, aunque el mundo tiene tantas personas, pareciera vacío. A la final nadie puede estar con quien quiere quedarse. Pero bueno, son cosas de la vida. Nuestra siguiente canción es Maldita Primavera de Yuri. Fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. Escuchar a Yuri con su tema Maldita Primavera. La letra es una adaptación hecha por el español Luis Gómez Escolar. Maldita Primavera ha sido reinterpretada por muchos artistas latinoamericanos, como Javiera y Los Imposibles de Chile, entre otros. La canción inspiró también el título de la novela Al Diablo la Maldita Primavera, del escritor colombiano Alfonso Sánchez Baute, quien afirma que el tema es considerado el himno de la comunidad gay en Bogotá. Chuyitas, a continuación vamos a escuchar el tema La Playa de La Oreja de Van Gogh. Música.

y tan solo recibir la mitad. Acabamos de escuchar Mi Peor Error de Alejandra Guzmán, tema con el que regresa la música luego de más de un año de lucha para erradicar la sustancia tóxica que le fue inyectada durante un tratamiento estético y por la que tuvo que pasar más de 18 veces por el quirófano. Tras sus recesos forzosos, la cantante está de vuelta en la escena musical más fuerte y llena de vida que nunca, pues además de su disco, Alejandra participa como coach en el programa La Voz México 3. Llegó el momento de escuchar a Laura Pausini con su tema En Cambio No. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy dentro. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarle y preguntar. Si

Acabamos de escuchar a Natalia Jiménez con su tema Creo en mí. El significado de Creo en mí decía Vaclav Havel que la esperanza no es la convicción que algo va a salir bien, sino la seguridad de que algo tiene sentido sin importar su desenlace. Esta canción de Natalia nos habla de esa esperanza que nos hace ponernos de pie a pesar de todas las dificultades que hace que creamos en nosotros mismos. Es momento de escuchar a Selena con su tema No me queda más. De tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más, ni tu regreso y sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, que hoy niegas lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día quedarás tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Fue lo más bello. Sonando Selena con su tema No me queda más. Este tema fue lanzado como el tercer sencillo de su álbum en octubre de 1994 por Emi Latín. No me queda más fue escrita por Ricky Vela y la producción estuvo a cargo del hermano de Selena, A.B. Quintanilla. No me queda más retrata la historia ranchera de una mujer en agonía después del final de una relación. Su letra expresa un amor no correspondido. La cantante desea lo mejor para su ex amante y su nueva pareja. Chuyitas, es momento de escuchar a Melina León con la canción Cuando una mujer. Se cansó de dar y que pudo ser como un cuento de hadas, una pesadilla de principio a fin. Tú con tus mentiras, tú con tus engaños, fueron arruinando todo mi existir. Acabamos de escuchar a Melina León con su tema Cuando una mujer. Melina es una cantante puertorriqueña estadounidense de música tropical como la salsa y el merengue, y también ha cantado baladas románticas y boleros. En el año del 2010 se dio a conocer como compositora en el nuevo disco Dos Caras. Es momento de escuchar a Ana Sierre con la canción Casi Perfecto. Signo del zodiaco y tu futuro ya resuelto. Nunca bebes y odias el tabaco. Tú debes de ser un gran prospecto. El otoño se llevó tu pelo y escondes la panza bajo el saco. Es cierto que no eres un modelo, pero me derrites con tu trato. Dudo como un pez frente al anzuelo. De una vez te tomo o te dejo. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar la piel. Casi perfecto, de Ana Siré. Ella es una cantautora mexicana de origen español. Es reconocida en toda América por sus canciones románticas. Ana Siré se ha destacado por interpretar sus canciones en los géneros pop rock, pop latino y mariachi, entre otros. Tiene la capacidad de transmitir lo que siente en sus canciones, de tocar las más íntimas fibras del público, convirtiéndolos en cómplices absolutos de cada interpretación. Haciendo el amor te he nombrado sin querer. sábanas blancas recordándote. Y en mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo, que te espera mis ganas por ti. Su tema, Devórame Otra Vez. Él es un cantante puertorriqueño de salsa y en el año de 1973, con tan solo 16 años de edad, era el vocalista de Eddie Palmieri en el álbum The Sound of Latin Music, el cual se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. Esta canción representa a alguien que está recuperándose de un amor que alguna vez tuvo, pero se acuerda de esa persona y deja de sonreír. Yo digo que porque le extraña mucho, o porque quizás le hizo mucho daño. Pero lo más probable es que la hayan pasado muy bien juntos y que se acuerda de todo lo vivido. Nuestra siguiente canción viene de la mano de Gloria Trevi con su tema, Como Yo Te Amo.